empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr con la mañana silbándome la espalda o mirarme las burbujas. Alas, unos ñomos de lata que de noche nunca ríen. Si la lluvia llega hasta aquí, como el árbol o el ángel, o quizás muera de pena. Tengo mucho tiempo por hoy, los relojes harán que este día es algo de sal, me dejó vibrando al nacer, pesa y es liviano como un hilo sin nombre, suena un poco a mi guitarra. Hacer luz entre tanta gente de atrás, me pondré las ramas de este sol que me espera para usarme como aire. Es que al fin mi duende se abrió, tiene un corazón de mantel y batón y un guiño al ver que todo es verdad. Ya los ñomos cuiden